siempre. No quiero que por la noche te asomes a la ventana, que luces como una estrella y los luceros te llaman. Me dice la madrugada que está llorando la luna, de ver cuando llega el alba, que viene el sol y te alumbra. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre, y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre. Si vas a bañarte al río, le tengo celos al agua, que llega hasta tus oídos y no sé lo que te habla. Que corto se me hace el tiempo, que me tienes abrazado. Quisiera ser como el viento, que sopla siempre a tu lado. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre, y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte.